espera, nada vale llorar por un amor si ha sido una condena. De nada vale vivir de los recuerdos si te han dejado penas. De nada vale andar por los rincones soñando con la vuelta. De nada vale que esperes que regrese si sabes que han mentido. Más, deja.